Estamos en comunicación con Claudia Raconto, ella es actriz, bien digo, y se está presentando la última función este sábado de Lo Quiero Ya, esta obra musical. Se va a presentar la última función del año en el Teatro Imperial, y queríamos más detalles al respecto de esta obra que habla de la ansiedad y la tecnología, y bueno, algo que nos toca muy de cerca. Claudia, muy buenos días, Marcos y Luli, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, buen día, Marcos. Muy bien, muy contentos. La verdad, estamos contentos con esta última función y con lo que vivimos este año, con este musical tan tan querido y que amamos hacer. Qué bueno. Recuerdo que creo que hemos hablado antes y hablábamos también de esto, tal vez más metidos en pandemia, más atravesado por la pandemia, y ahora, bueno, ha cambiado el panorama, ¿no? Sí, la verdad que sí, un poco ha cambiado, pero bueno, igual nos sigue atravesando un poco esta situación, ¿no? De la ansiedad, de este sentimiento que nos atraviesa gran parte de la sociedad, y que bueno, tiene que ver también con el éxito, ¿no? De buscar el éxito, de pertenecer, de perseguir los deseos, que todos estos temas se ven en la obra con mucho humor y también se mete también con un poco de crudeza en estos temas. Contémosle a la audiencia de qué se trata, porque lo dijimos así, la ansiedad, la tecnología, digo, contale un poco a la audiencia, invitala de qué va a tratar, de qué trata y para que vaya el sábado a verla. Buenísimo. Bueno, Lo Quiero Ya, un musical ansioso, que se llama así, es la vida, narra un día en la vida de 11 personas que tienen una aplicación conectada en el celular, que es un asistente personal que los va guiando a las 24 horas, les va diciendo, les va recordando todo lo que tienen que hacer, todo el saludar el cumpleaños de tu papá, de tu mamá, las reuniones, y también los aconseja, y una suerte de terapeuta, de psicólogo, que también los va acompañando. Y ahí, a través de esa situación, de esa aplicación, vamos conociendo a estos 11 personajes, que cada uno tiene una profesión distinta y un deseo distinto, una particularidad diferente, pero que todos son atravesados por la vorágine de la vida y de conseguir sus deseos a toda costa. Qué actual, ¿no? Qué tema tan actual, la ansiedad, la tecnología, cómo nos atraviesa, el saludar por el cumple a través de las redes. Está bueno, y también está bueno cómo está plasmado, porque son diferentes personas que hacen diferentes cosas, ¿no? Y entonces, cómo también eso va a llevar al humor y hay un montón de situaciones. Tal cual, sí, tiene mucho humor también, que se ve atravesado en la torpeza de cómo cada personaje se va manejando. Y esto también se va muy bien, está muy bien escrito también a nivel musical, porque la música, bueno, como saben, los musicales también se cuenta la historia a través de las canciones, y el musical está escrito de una forma muy orgánica y muy natural, donde van pasando las escenas, porque también hay escenas de texto, no solamente no es todo cantado, claro, sino hay muchas escenas de texto, pero también se ven atravesadas esa música, esa ansiedad también está en la música y en los deseos y en las emociones de cada personaje, ¿no? Es muy interesante cómo este musical se diferencia un poco de otros, en el sentido de que, por ejemplo, los musicales quizás normales que estamos acostumbrados a ver tienen esto de los protagonistas por un lado y el ensamble o el grupo de bailarines por otro, ¿no? Que me encanta, igual que digamos que va contando la historia así. Este musical lo que tiene en particular es que no hay ensamble, digamos, no hay grupo de bailarines, sino sus mismos protagonistas toman el rol de bailarines o de servidores de escena al contar cada historia de estas 11 personas, y a la vez se ven atravesados de una forma integral, y los une también la música y bueno, y ciertas escenas. Eso es muy vertiginoso, pasa muy rápido y es muy, después te vas cantando las canciones, es muy divertido. Claudia, bueno, hablabas vos, ¿no? De que también hay que decirlo, es un musical. ¿Y cómo sentís que ha estado la audiencia en Mendoza respecto a esto, al musical. Recordemos que en septiembre creo que fue la primera función que hicieron y no han parado, ¿no? No han parado hasta ahora, hasta los primeros días de diciembre. ¿Cómo ha pegado este musical en Mendoza, sabiendo que este musical viene de Buenos Aires? ¿Cómo sienten ustedes que ha pegado? Mira, es un musical que, bueno, ya está muy bien escrito, ya viene como muy bien parido desde Buenos Aires y acá hay cada vez más, hay excelente calidad de artistas que se forman, que se van formando ya cada vez más jóvenes, empiezan desde más chiquitos a formarse en actuación, en canto, en danza, porque, bueno, como sabemos, el género del musical tiene un poco más de dificultad a la hora de... A nivel técnico, a la hora de saber las destrezas que concierne, ¿no? Entonces, se necesita mucho estudio. Y acá en Mendoza, la verdad que el musical se está cada vez más está apareciendo, y no solamente desde los artistas, sino que desde el público también. El público está eligiendo cada vez más, los ve más, ¿cómo se llama? Como que cortan la barrera esta de no me gustan los musicales. Y por ahí van a ver uno y les gustó y se prendieron porque por ahí habían visto uno que quizás no les había gustado. Y el género musical tiene muchas variantes. No solamente es el típico musical que por ahí podemos ver en Broadway o este tipo, estilo Chicago con show, sino que también hay otros musicales más dramáticos o que la música está atravesada de otra manera. Y bueno, y ahí se va forjando este público que cada vez elige más. Después de la pandemia, la verdad que se sintió el cariño del público inmensamente, que está llenando las salas, que todo este año ha llenado las salas. Nosotros muy contentos, felices, y también desde la producción de este musical, que bueno, que es musical grande, con también un equipo de dirección detrás, con mucha gente, Claro, porque y así que bueno, felices de que suceda. es complejo, digo, porque un musical requiere de mayor cantidad de personas, no sé, imagino sonido, iluminación, escenografía, Claro. y más que usted también son 11 sobre las tablas. Es una gran producción, Sí. y la verdad que un gran trabajo. Sí, tal cual. Somos 12, en realidad son 11 personajes y 12 es el asistente personal. Ah, Bueno, y mira. más, sí, más 10 personas más mínimo que tenemos atrás, el sonidista, iluminadora, Claro. el director, la productora, coreógrafo, preparador vocal. Sí, la verdad que sí, y el público acompañado muy bien, es una obra que llega mucho, se ríen mucho y se emocionan también, que es un combo que siempre es lindo irse también un poquito conmovido y atravesado, porque te vas a emparentar seguro con algún personaje, porque hay muchas aristas, cada personaje tiene su personalidad y su profesión diferente. Claro. Está muy buena la invitación. Recordá entonces a la audiencia cuándo y a qué hora y dónde. Así van. Buenísimo. Este sábado 4 de diciembre a las 21:30 es en el Cine Teatro Imperial, en En Maipú, Maipú. en Perón y Pescara es la dirección. Es cerquita del centro, estás a 15, 20 minutos en auto y bueno, y pueden ir y también, si no conocen ese teatro que es muy hermoso, también lo pueden conocer y las entradas salen $600 y las pueden adquirir en entradaweb.com. También en la boletería del teatro. Una hora antes. Perfecto, perfecto. Claudia, te agradecemos mucho y que bueno, que sea una linda despedida de función y bueno, veremos si el año que viene vuelven con esta o vuelven con otra. Buenísimo, ojalá que sí. No se la pierdan, les animamos a todo el público que está escuchando, los oyentes que vayan a ver teatro, que es hermoso y que la verdad que existe mucho, mucho a nivel acá en Mendoza que trabajamos todo el año y todo el tiempo para llevarle espectáculos de calidad, así que no se van a arrepentir y nos vemos a la salida. Felicitaciones, Claudia. Muchísimas gracias. Que tenga buen día y que sea una hermosa función.